Ràdio Ponent. Són les 10. Benvinguda, benvingut. Això és el 106.8 de la FM, això és Ràdio Ponent, és a la nit d'aquest dimecres, dia, ja no me'n recordo, dia 6 de març de 2013, són les 10 i 2 minuts, per tant, totes aquestes pistes, segur que saps que això és el Càpsules, un programa on volem fer-te companyia amb música, on volem dir-te coses amb música. I avui, doncs, un programa que girarà entorn gairebé exclusivament d'aquest festival que tot just es va presentar a Barcelona la setmana passada i del que parlàvem també, doncs, en una entrevista la setmana passada, i que s'estrena aquest divendres a les nostres terres, a Lleida, al Cafè del Teatre, de Músiques Disperses. Doncs això, aquest, volem fer un programa, doncs, repassant una mica la programació, i com mig avançàvem o mig dèiem la setmana passada i hem comunicat oficialment, doncs, avui a través del Twitter tenim la sort de, si tot va bé, d'aquí una estona parlar amb la Maya Vidal, que estarà tocant el dissabte, aquesta artista del món, perquè ja veureu que aquesta noia és del món. Doncs dissabte estarà tocant a Lleida i l'entrevistarem d'aquí una estoneta i escoltarem la seva música. I el que deia, serà un programa bastant centrat en les músiques disperses, però el que fem ara, doncs, és, com sempre, seguir la pista de l'actualitat, per un clàssic, un home, doncs, que tot just l'any passat va guanyar el prestigiós Premi Nacional de Músiques Actuales, ja porta 35 anys de carrera repartides entre Catalunya i Andalusia, sobretot. Ell és el Kiko Veneno, i també, doncs, molt i molt a prop de nosaltres, de Belloc també, i té arrels. Doncs el Kiko Veneno està a punt de treure un nou treball que es dirà Sensació Tèrmica. Jo diria que surt el dia 19 de març, i doncs em semblava que el primer avançament d'aquest disc era molt adient per escoltar-lo avui. No sé com estaràs, si estaràs tranquil, a casa, al llit, al sofà, a taula, conduint, treballant. En qualsevol cas, és per nosaltres un plaer portar-te al Kiko Veneno, que et diu que la vida és dolça. Fuiste, no pasan los días, la radio está triste, la radio está triste, la cena perdida. La cena perdida, los zapatos nuevos, pa' que los quería, pa' que los quería, si no tengo suelo. Quiero sentir el peso del mundo. Volver a huir entre las olas del mar, del mar profundo. La hierba crecía, los sueños dormidos. Desde que te fuiste, las horas vacías, la radio está triste y al pájaro le falta el alpiste. Quiero sentir el peso del mundo. Serà per Sant Josep que sortirà a la llum aquest nou treball del Quico Veneno. I doncs, vinga va, tornem-hi. Obrim amb el petit de Caleril i tornem-hi perquè està d'estrena el noi de Guissona, el Joan Pons. Ens ve de gust repassar el seu nou treball. Hem anat donant alguna pinzellada i avui una altra més, en forma de El gat s'està fotent el colom. Amunt de sol no en farem res, fan falta tants mal de caps per ser inconscient. Amb un estrip al nou jersei no és cap fet estrany d'entendre'l per què. Si d'entre tant hi ha un sol moment que et faci lucir de la ment, llavors entens tots els perquès, però se'n van en un instant d'aquest precís i pur moment. Te'n fa evident i quan se'n va et deixa un buit que passa a ser un mal de cap i fa que torni a començar i fa que torni a començar i fa que torni a començar. Sol no en farem res, fan falta tants mal de caps per ser inconscient. Thank you. més música amb aquell estil inconfusible del Joan Pons del Petit de Caleril. Que això, que està de gira, doncs diguem que primer està donant tombs per a Espanya presentant el seu nou disc i després ja anirà venint cap a les nostres terres. Vinga, va, ens centrem una mica, com prometíem al començar el programa, amb el MUT, amb el Festival de Músiques Disperses, que dèiem que s'estrena pròpiament doncs, aquest divendres. Ho fan, doncs, això serà el divendres a 11:15 al Cafè del Teatre, amb un grup sevillà, les arrels sevillanes del Quico Veneno, amb les arrels sevillanes del Quico Veneno obriem el programa i doncs amb uns sevillans de continuem. Ells són les Buenas Noches, una gent que en diuen que fan una mena de folk imaginari, pop, però doncs per etiquetes colors, diguem que com tantes altres vegades, però potser en el seu cas més exageradament fan el que els dona la gana i producte d'això doncs dos LPs, Aventures Domèstiques l'any 2008 i més recentment doncs Un Mal Dia Lo Tiene Cualquiera. La banda del Rubén Alonso doncs que estarà doncs això tocant aquest divendres, les Buenas Noches. Això doncs serà l'estrena d'aquest festival que ens estimem a Músiques Disperses. Les Buenas Noches, Tucumán. Esa figura en tu mesía esa figura como me ha de mirar llevo un traje yeah. Doncs ja ho sents, ukuleles, pianos de joguina, dobros, banjos, què més? Bum, bum, bum, bum, charangos, buzukis, cuatros venezolans, etc. Tot això adorna amb aquesta banda sevillana. Aquest serà el concert inaugural de Músiques Disperses, però llavors dissabte hi haurà la Maya Vidal, també serà el Cafè del Teatre, i aleshores ja és fins la setmana següent, dijous 14 de març, que hi haurà doncs, l'escocès Robin Williamson, també al Cafè del Teatre, i divendres una banda de portuguesos, es diuen Jigsaw, una gent que diuen que no poden passar desapercebuts i que desprenen un magnetisme especial. El seu país, a Portugal, són uns dels abanderats de l'indie folk, el blues i el country acaben de donar forma al seu so, i nosaltres doncs, ara els escoltarem amb una mostra que es diu Strangest Friend. All strangers here, there's rust in our feet from the lies we've been told. There's a silence to every man who knows more than he does. He's the stranger. Just friend that we could pray for. He knows too much. Last night death stood by my door with a book in her hand. So I said and read a story to be heard, a hymn to be sung for all. So please go hide my love with the days you've got left and all the lies you've been told. What a magnificent thought to forget all you've read. And I'm the strangest friend in whom you should trust while we wait for the end. I'll tell you what I know of a story to be heard. A hymn to be sung for all those that dust in their bones. Laugh if you will, cry if you must. This is not weakness, it's rust. If death stands by your door with a book in her hands, pray you may forget the story that you've heard and a hymn that you've sung. For all those with dust in their bones, laugh if you will, cry if you must. This is not weakness, it's rust. This is not weakness, it's trust. Yeah. Déu-n'hi-do, la veu del Joao Rui dels portuguesos a Jigsaw segur que en alguna manera t'ha recordat a Tom Waits o Johnny Cash o potser també el Leonard Cohen. Això serà, dèiem, el divendres 15 de març. I l'altra setmana ja, no, perdó, dissabte, el mateix dissabte, el dissabte del mateix cap de setmana, hi ha aquella proposta de la que ens parlava el director del festival la setmana passada, l'Antoni Gorgues, aquella marató que ens va semblar tan i tan bona idea, amb el Ferran Palau, l'Ocellot, Esperit, Soledad Vélez, l'Isaac Ulam i el José Domingo, que tots junts doncs, estaran tocant al Cafè del Teatre, bueno, tots junts, serà una marató, que dèiem, un darrere l'altre, i començaran doncs, amb el Ferran Palau, un dels membres i ànima del grup Anímic, allà als peus de Montserrat estan ells, doncs ens portarà els temes del seu primer disc en solitari, L'aigua del Rierol, i alguna vegada ja l'han punxat aquí al programa, i doncs avui és una bona ocasió per tornar a escoltar el Ferran i veure què és el que ens depara aquesta marató de músiques disperses el dissabte dia 16. Ferran Palau, la Mel i el Rusca. Beneiràs la mel que en sortir d'aquest rusc recolliràs els fruits d'haver sigut tan just enguany. Maleiràs l'espai que hi ha entre tu i la mel que tens a la mirada és pla, fa mal. Doncs res, que tal faràs, tal trobaràs, no em facis cas. Jugues aquell joc de qui no passa res. Sé que estàs malament, però no se't nota gens. I és estrany. Maleiràs l'espai que hi ha entre tu i el gel. El desglàs que tens a la memòria és llarg, fa mal. Doncs res, que tal faràs, tal trobaràs, no em facis cas. Doncs que tal faràs, tal trobaràs, no em facis cas. Càpsules. I de muntanya a muntanya, de les muntanyes de Montserrat, amb el Ferran Palau, a les muntanyes del Montseny, el Montseny, d'allà és el Mau Boada, un home orquestra que en diuen passat de voltes, és aquest one man band que és Esperit, ja veureu que és folk, però és folk i també psicodèlia, i doncs jo diria que també l'hem escoltat aquí, el Mau Boada, amb aquest projecte seu Esperit, doncs això també serà dintre d'aquesta marató del dissabte 16, i doncs vinga, una altra mostra, en aquest cas l'Esperit ens canta Good Girl. Vinga, super, super harto! Gràcies, Mau. A tu. You are a good girl. Doncs això és Esperit, i a continuació, tot si tot va bé, doncs parlarem amb la Maya, Maya Vidal, que ens està avançant el que serà el seu nou disc, Spaces. Ja concretarem amb ella quan sortirà. De moment el que podem fer és escoltar Wonder. Sad and happy times, in the merry times, cold cherry cough, as we're pushing off, stomach ties the night, say there's kind of night, feel so all alone, when I'm leaving. Here we are again, counting down from ten, cold cheeks pressed to glass, our hands wave the last, squeeze until it hurts, farewells are just the worst, seems all I ever do is say goodbye to you. Wander, wander, pull me under, home is where. Doncs aquest és el Wonder de la Maya Vidal, i si tot va bé ens ha d'estar escoltant. Maya, Ui. Maya, buenas noches. Maya? Hola, Maya, buenas noches. Maya? Ui, doncs sembla que tenim algun petit problema amb la Maya. El que farem, doncs, és escoltar una mica més de la seva música. Per exemple, doncs, per què no, una cançó... Sí, escoltarem el Follow Me, perquè mal que mal tirar de cançons conegudes a la Maya. Follow me, why don't you follow me? Down to the street and then back to my house. Watch your step. Sorry for the mess. I saw you standing there, and I asked you for a light. I slightly touched my hair. You looked as I hoped you might. I throw my head back as I laugh. I touch your arms, look into your eyes. We'll say some words that I'll forget. We both know. They're mostly lies. The dialogue starts to lie. The smoke's all burning down. You do a little calculation and suggest we get another round. But as the music swells, you take your chance to bend in close as if to hear. But then you say, hey, magic words. Do you want to get out of here? Follow me, why don't to my You probably think she's being bad. Well, that she's going straight to hell. And this is just a girl who wants, who's not afraid to help herself. Cause everybody she's ever known is just a peach in a sweet ass bar. So how could you hope to say no when you see him walking by? Back to my house. Watch your step. I'm number one B. Come on in, and I'm sorry for the mess. Follow me. Why don't you follow me down the street and then back to my house. Watch your step. I'm number one B. Come on in. Doncs aquest és el Follow Me de la Maya Vidal, i si tot va bé, doncs tornem a provar. Maya, ¿nos oyes? Hola, Maya. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bien, ¿seguro? Sí. Escucha, Maya, voy al grano. Te iba a presentar como una ex Riot Girl que ha escuchado flamenco y música balcánica, pero que tiene muchas fobias. A ver, ¿por dónde creo que describe bastante bien. ¿Sí? ¿Por dónde empezamos? ¿Por lo de ex Riot Girl? ¿Por lo de las fobias? ¿Por lo de tus gustos o tus herencias musicales con el flamenco y la música balcánica? ¿Por dónde empezamos, Maya? Bueno, tú misma. La parte de las fobias, la cosa interesante, que, ajá, por ejemplo, con mi primer disco he escrito una canción que se llama El alfabeto de mis fobias, y nombre todas las fobias en orden alfabético, ¿vale? Pero la cosa interesante de este proceso, sí, es que al final he acabado superando todas mis fobias. ¿Todas? Solo de escribirlo y cada noche cantarlos y vivirlos todos cada vez así, me ha hecho como madurar un montón. Ajá. Y, por ejemplo, ahora estaba contando a alguien que mi nuevo disco, que va a salir en este mes, sí, hay una canción sobre el universo. Ajá. Que antes podía haber estado en la lista de mis fobias. Yo, por ejemplo, nunca podía mirar pelis del tipo Apollo 13, o Contact, o cualquier cosa que tenía que ver con space, era como, no quiero saber, no quiero pensar, me daba un montón de miedo, y como prueba de eso, ahora tengo una canción que dice que space is so exciting, y que quiero saber más, y es como muy interesante. Creo que escribir una canción sobre las fobias me ha hecho, como me ha currado. O sea que para ti la música es terapia. Ya, yeah, exacto. Ajá, ok. ¿El disco se llamará Spaces, el nuevo? Exacto. ¿Sale el 25 de marzo o aproximadamente? Creo que es el 29. 29. Ahí no puedes esperar. Debes tener ganas, ¿no? Sí. Bueno, hablemos un poco, ya hablaremos de tu nuevo disco, pero hablemos un poco de tu trayectoria, porque yo creo que estamos ante el más claro ejemplo de ciudadana del mundo, porque, a ver, California, Nueva York, Francia, Montreal, abuela japonesa, padre aficionado al world music, te has estado en Barcelona, o estás en Barcelona, París, va, pon un poco de orden en todo esto, Maya, pero rápido, pues aunque sea un poco rápido. Yo he nacido en California. He crecido en el estado de Nueva York, pero ya, mi padre es francés, mi madre americana, pero medio japonesa. He hecho mis estudios en Bellas Artes en Montreal, sí, y luego he venido a Barcelona en plan Erasmus, como para hacer fiesta, pero al final me he encontrado una escena musical aquí tan interesante y que me ha inspirado tanto que he empezado a hacer música aquí. Luego he ido a París por 3 meses diciendo a todos, me voy a París, nunca nos vemos más. Ajá. Y a pesar de 3 meses he vuelto a Barcelona diciendo, odio París, por favor, quiero volver a Barcelona ya. Entonces, un poco eso. Bueno, puedes estar tranquila que nuestra radio tiene bueno, no, iba a decir, estaba haciendo una coña, iba a decir que tiene mucha repercusión, pero en París no se oye. Vale, muy bien. No, es que siempre tengo un poco de miedo porque no quiero decir que, bueno, es muy fuerte, pero solo para vivir París no es nada para mí y me encanta Barcelona y de hecho he vuelto aquí, he grabado otro disco aquí y, ajá, no sé, creo que para mi música... Sí. Bueno, por ejemplo, en Nueva York es donde hago normalmente mis vídeos, sí, y ahí es donde me siento bien haciendo mi arte visual, ajá, pero todo lo que es grabar, escribir, es mucho más en Barcelona para mí. Uh-huh. ¿Tú cómo es que llegaste a Barcelona? ¿Qué pasa? ¿Que viste una casa de locos con Audrey Tutu o qué? Sí, sí, es que cuando salí esta peli, cuando tenía, no sé, 13, 14 años, estaba en Francia con... En el sur de Francia vive mi abuela, entonces había pasado mi verano ahí, sí, y nada, lo había visto. Me dije, ¿ah, sí? Quiero hacer esto. Y ya, cuando vine a Barcelona era muy en plan Erasmus para hacer fiesta, vivir, claro, en una casa llena de jóvenes de todas partes de Europa. Ajá. Y al final, bueno, he vivido ese sueño por un par de meses, pero luego he encontrado algo mucho más sustantil, mucho más interesante, sí, y no sé, por casualidad, de empezar a hacer música otra vez. Uh-huh. Okay. Porque, claro, había parado de hacer música cuando tenía 18 años. Era después de 3 años de hacer cantante en un grupo punk. Uh-huh. Nunca más voy a subir al escenario, nunca más voy a escribir canciones, no me gusta la música, no sé qué. Uh-huh. Y he parado por 3 años y era un poco Barcelona que me ha hecho volver a este camino. Anda, o sea, tienes una relación de amor con Barcelona. Sí, mucho. Y yo estoy aquí caminando por la noche en Barcelona y, oh, siempre estoy como lleno de amor aquí. ¡Qué suerte! Sí, sí. O sea, que tú empezaste en una banda de punk, es lo, y estuviste haciendo conciertos, sí, creo que sí, conciertos con Bad Religion. Ya, ya, esto era como lo máximo. Sí, de una Riot. Nuestra carrera y los últimos conciertos también. Hemos hecho unos conciertos como teloneros de Bad Religion y Anti-Flag y Gogol Bordello. Ajá. En 2005, tenía que 17 años y... Buah. Flipo, ¿sabes? ¿Y qué pasó para que te cansaras? Bueno, era, no sé, igual a esta edad de ser 3 chicas, ¿sabes? Como, sí, de 17 años, uh-huh, y intentando de mostrar a todos que somos tan badass como tú, somos tan más punk rock como tú, es que cansa mucho, la verdad, y creo que al final estaba un poco quemada porque... Aunque tenía pelo de todos los colores y era bastante cañera, la verdad es que todavía era una persona frágil, insensible, sí, y que no podía ser, uh-huh, mismo tampoco en esta, uh-huh, escena. Sí. Pero bueno. Porque también a esta edad se cansa, no sé, se cansa rápido. Sí. Lo había hecho por 3 años y ya me parecía que... Una eternidad. Ya, yeah, exacto. Ajá. Sí que es verdad que tu imagen actual, no sé si es la más cercana a ti, por lo que nos contabas, esa más tranquila, más relajada, no te veo tan punk, y en cambio, pues eso, tu proyecto como Maya Vidal es mucho más tranquilo. Sí, pero yo diría que va siempre evolucionando. Por, sí, ejemplo, sí, con God Is My Bike estaba siempre experimentando con un tipo de expresión muy femenina, muy frágil, muy honesta, sí, y eso es lo que me molaba esta época. Uh-huh. Ahora, como siempre, sigo cambiando, sigo madurando, y entonces, por ejemplo, el nuevo disco tiene unas poquitas reflejos de esta energía punk. Igual, uh-huh, las canciones son un poco más rápidas. Okay. A veces hay un poco de distorsión. tampoco es rancio, ¿sabes? Pero sí. Como, no sé, creo que siempre me gusta experimentar más con estilos diferentes. Uh-huh. O sea, ¿un poco estás recuperando Your Kid Sister? ¿Un poco? Tampoco, porque Your Kid Sister era como muy de hacer todo lo más dulce posible. Vale, okay. Y esto es como... no sé, jugando con la idea que igual ahora tengo 25 años y no sé, como que igual puedo seguir, no sé, cambiando como persona. Ok. Una cosa, nosotros pues te tenemos aquí para, porque estarás en concierto en Lleida este sábado, y yo me planteaba, digo, bueno, ¿al concierto de Maya qué voy? ¿A sentarme o de pie para bailar? ¿Qué hago? La verdad es que antes era muy difícil sentar, era mucho, bueno, para mí, por ejemplo, este año cuando tocábamos los temas, que muchos eran muy, muy pequeñas, muy tranquilas y frágil, que si había una persona que hablaba, todo el concierto era roto. Ups. Y ahora, como por ejemplo en Lleida, vamos a tocar... más los nuevos temas. Bien. Que sí que se puede bailar un poco, mucho más. Creo que ha sido mucho influido por estar siempre de gira y estar siempre tocando conciertos. Uh-huh. Y al fin te das cuenta que cuando tocas una música muy viva, sí, te sientes bien. Uh-huh. Entonces, solo por eso creo que subconscientemente he escrito y he grabado canciones que eran un poco más viva. Uh-huh. Entonces ahora diría que sí, que se puede estar de pie y bailar un poco. Tomo nota. Yeah. Decíamos que para ti la música es terapia, es terapéutica, y yo creo que en concreto los conciertos son tu mejor medicina, Maya. Ya, es que la verdad es que conciertos son mi... No sé cómo se dice en español, mi raison d'être, mi... Uy, no te lo sé traducir. Mi razón de estar. Ajá, de, ok. De ser, porque, no sé, es un viaje que es, bueno, es eso, que los conciertos no es que yo estoy ahí y quiero tocar para ti y uh-huh. ya, es como experimentamos algo todos juntos y uh-huh. viajamos juntos y... Uh-huh. Y muchas veces la gente me dice que han llorado, que tenía piel de gallinas. Es como una cosa muy visceral. Y luego el impacto en el público y luego lo que me vienen a mí al después para decir, you know, las cosas que dicen, es realmente me da toda la energía para hacer las giras que hacemos. Porque a veces... Sabes que nos despertamos sí, a las 6 sí, sí. y viajamos por sí, sí. 11 horas y luego otro concierto. Uh-huh. Pero está siempre dentro de esta idea que tiene todo el mérito tocar y uh-huh. vale la pena completamente. Ok, tomo nota. Una cosa, Maya. En Lleida, ¿qué seréis? ¿Dúo, trío, cuarteto? somos un trío. ¿Un trío? Y... trío, entonces es Giuliano Covelli, que uh-huh. también es mi coproductor sí. por mis discos. Uh-huh. Él tocará batería, trompeta, xilófono y luego dos teclados y... ¿Y qué más? Un teclado. Y luego Simon Beaumont, que uh-huh. es un guitarrista, bueno, era agresivo, es multiinstrumentista francés y uh-huh. va a tocar... también xilófono, trompeta, pero también guitarra y teclado. Vale. Teclados, dos uh-huh. teclados. Y luego yo toco el acordeón por los viejos temas, claro. pero en los nuevos temas estoy tocando el violín con efectos, otro arpa con efectos. Okay. Y ya, yeah, entonces somos tres, pero tenemos... un patch list de, no sé, 15 instrumentos por el escenario. Entonces vale. es un poco complicado, pero, uh-huh. pero es un espectáculo muy rico por la orquestación uh-huh. y somos solo tres personas. Entonces. Vaya, será interesante acercarnos para ver cómo tocáis tantos yeah, instrumentos. Tú lo comentabas antes y ya vamos terminando la entrevista, Maya. Tu formación, Bellas Artes en Montreal y tu faceta audiovisual, ¿tus vídeos los haces tú, Maya? Sí, bueno, todo menos el vídeo de Follow Me, que hemos hecho en colaboración. Bueno, la idea era mía y mi amiga Joana Colomar, y luego ella lo ha dirigido como su primer proyecto. Y nada, es como cuando estaba haciendo Bellas Artes, quería siempre hacer un... Es una palabra alemán que se llama Gesamtkunstwerk, y es una cosa que es la obra de arte completa. Entonces, sí, todos todas las facultades, todos los sensos, sentidos, engaged, y siempre con solo visual, solo escultura, siempre me falta algo, y solo con música también falta algo. Entonces, para mí, de hacer vídeos con mi música es realmente el marriage, es el conjunto de todo, todas las cosas que quiero decir, y para mí es increíblemente satisfaciendo, porque puedo tocar en cada parte y decir mucho más que solo se entiende de una canción. Además, hago todo mi... las portadas del disco y todo el arte y todo eso, y que a mí me inspira mucho. Pues permíteme que te felicite por Wonder, el clip, para mí es impresionante. Ay, es que lo hemos hecho con mi madre, que además para mí es como una experiencia muy, muy especial, porque la canción lo he escrito sobre mi madre. Dice, Home is where I find my mother, porque estaba en un avión saliendo de Nueva York, y me sentía tan vacía y tan triste de irme de mi madre, que soy muy amiga con mi madre, y he escrito esta canción en el avión. Y entonces hemos dicho que queríamos hacer algo, y esta colaboración ha sido brutal, porque bueno, hemos dicho, he ido a mi ciudad natal, todo este, por ejemplo, esta cascada está justo al lado de mi colegio, ¿sabes? Pues qué suerte. Cosas que hasta que me he ido de Ithaca, de donde soy, nunca me había dado cuenta que estos paisajes eran súper mágicos. Cuando he vuelto era como, ¡wow! Redescubrirlo. Exacto. Pues te felicito, porque es un videoclip muy, muy, muy bonito. Gracias. Pues terminamos la entrevista, Maya. Emplazamos a nuestros oyentes al sábado en el Café del Teatro en Lleida. Y permíteme que te pregunte por un par de recomendaciones musicales. ¿Qué? ¿Te atreves, Maya? Bueno, un disco que nunca puedo... que nunca me cansa, sería no es el último ni el último, pero es el disco de Animal Collective, que se llama Fireworks. No se llama Fireworks, se llama Strawberry Jam. Mermelada de fresa. Que me gusta muchísimo. Bien. Y luego la cosa que siempre escucho cuando estoy en el backstage es el disco de Billie Holiday, que se llama Me, Myself and I. Y es timeless, es como se dice, sin tiempo, fuera de los tiempos. Pues tomamos nota de tus recomendaciones, Maya, y en otra edición de nuestro programa escucharemos no a Maya, pero sí a la música que le gusta a Maya. ¿Va bien? Muy bien. ¿Sí? Pues hasta pronto. Nos despedimos, y eso, recordamos la cita del sábado en el Café del Teatro. Gracias, Maya. Muchas gracias. Buenas noches. Chao. Shelter I could find. Let's wait for this to blow over or to blow up. We wouldn't even mind, 'cause refuse to live my life like that. My life was going nowhere, that's for sure. Just trying to find something worth living for. Cause all of my friends look like little adults dancing the waltz of the tick-tock of time. But my clock stopped years ago, so I would have known the dance even if I tried. Cause you and me and everyone we know was once a child and now they have to grow old. And when they do, they find they're full of regret. And I refuse to live my life like that. Cause you and me and everyone we know was once a child and now they have to grow old. Cápsulas. Escueza tanto que te quieras arrancar la piel, que la herida nunca cierre y que la sal te ayude a comprender. Que no sufras, que ya es hora. Y si es fuerte, como yo, que ya es la hora. Y si es fuerte, que te joda. Lágrimas que a ti te inunden, nunca puedas dejarlas caer. El amor a ti te ciegue, que te estrelles una y otra vez. Que no sufras, que ya es hora. Y si es fuerte, como yo, que ya es la hora. Y si es fuerte, que te joda. Parlàvem amb la Maya Vidal del seu darrer clip, aquest Wonder, que ens encantava, i per diferents motius també és molt maco de veure el clip del Maldiciones Comunes que estem escoltant, del Julio de la Rosa, una mostra més del seu darrer treball, aquest Pequeños Trastornos sin Importancia. I vinga, va, tornem a Andalusia, avui el programa ja hem passat un parell de vegades i ara hi tornem, doncs, perquè els Pony Bravo reparteixen estopa amb polítics, monarques i de tot. Això el que sona de fons és Pony Bravo amb el seu darrer treball, El Político... No, el tema és El Político Neoliberal. Yo soy el político neoliberal. Me gusta ir a las fiestas del Banco Central. Vuela la cocaína por los despachos del capital. Porque mi rumba está buena, vóteme, porque mi rumba está buena. Yo hago lo mismo, mi camino, lo mismo, mi robar, lo mismo, Doncs amb la música tan característica dels Pony Bravo acabem aquest càpsules número 145 ja. Agafeu-vos que la carretera ve amb molt remolt perquè hi ha moltes i moltes propostes de música en directe, déu-n'hi-do. Aquest divendres, per exemple, doncs, les Buenas Noches, el Cafè del Teatre, Mojinos Escocíos, el Cotton, Seguridad Social a la Sala Manolita, la Meritxell Gené a l'Eslàvia, dissabte la Maia Vidal al Cafè del Teatre, el Pardal Roquer més la Bucet a la Boat de Lleida, en Gasió en el Castell de Torrebeses, el Xavi Murcia a l'Eslàvia, i ja més endavant, doncs, jo què sé, el Twin Palm Hospitalet de l'Infant, els Ses Freixes a l'Eslàvia, Ferran Palau, Ocellot, Esperit, Isaac Ulam, l'Elena Álvarez i su banda municipal, la Sílvia Pérez Cruz, Nacho Tarrés, bum, déu-n'hi-do, així dona gust fer programes com el Càpsules. A tots els que feu possible aquesta reguitzell de música en directe, allà on sigueu, moltes gràcies, i ja sabeu que podreu comptar sempre amb la nostra col·laboració. I vosaltres que ens escolteu, doncs això, poseu-vos en contacte a través de la pàgina web del programa www.capsules.cat o a través de l'adreça de correu capsules@gmail.com. Caps, número 1, les, @gmail.com. Bona nit! Xiua, xiua, xiua, xiua. Ràdio Ponent. Són les 11.